le sirve de consuelo, pero le mandé una carta escrita que le sirve de consuelo. Deja esa tristeza, Rosita, no llores, pues sepa que ya tengo amores. Deja esa tristeza, no siga llorando, pues sepa que sepas que estoy parrandeando. Deja esa tristeza, Rosita, no llores, sepa que ya tengo amores. Deja esa tristeza, no siga llorando, sepa que estoy parrandeando. Que yo estaba parrandeando. Deje esa tristeza, Rosita, no llores, sepa que ya tengo amores. Deje esa tristeza, no siga llorando, sepa que estoy parrandeando.